Le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Miramos ayer la situación del egoísmo, ¿no es cierto?, como una causa para que las familias no estén bien. Todavía has mencionado, digamos, Mateo 7:16, ¿no es cierto? Y la verdad las cosas que es cierto, porque el cristiano se mide por los frutos que tiene. Justamente. Por sus frutos los conoceréis, dice. Y un cristiano debería ser el que tenga los mejores frutos en cuanto a las relaciones familiares, y a veces lamentablemente no es así. Porque tenemos a Cristo, y si está Cristo en nuestro corazón, entonces nosotros vamos a amar a nuestros semejantes, ¿no es cierto? Vamos a amarlos de una manera diferente, un amor en el cual va a estar primando, ¿no es cierto?, la bendición de Dios. Ahora, en Efesios 5:21, van a haber algunas expresiones aquí que a lo mejor nos van a causar un poquito de extrañeza, pero para quienes nos familiarizamos con la Escritura no es extraño, pero no sabemos quién nos puede estar escuchando. Hoy día estamos hablando acerca de las claves para la unidad familiar. Efesios 5:21, ¿qué nos dice allí el apóstol? Dice, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Ahora, ahí nos habla de sumisión, ¿eh? Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que ser yo el que me someta? ¿Por qué no pueden ser los demás los que se sometan? Claro. Inmediatamente surge esa rebeldía que hay en nosotros. Fíjate, como tú hablabas de tus nietos, nosotros podemos ver, desde pequeño se manifiesta ya ese espíritu de rebeldía, porque tú le dices a un niño, no tomes tal cosa, y el niño va a querer tomarlo inmediatamente, porque quiere ver hasta dónde puede llegar, y se rebela ante las órdenes de los padres. Siempre hay esa rebelión, está eso, es innato, ¿eh? Y bueno, es parte del pecado. El pecado me consiguió mi madre, dice David. Entonces, el Señor me ha dado una orden, sujetados los unos a los otros. ¿Pero cómo? En el temor de Dios. Bueno, ahí está la clave en realidad, ¿eh? Porque uno como ser humano, si no está en el temor de Dios, ese sujetarse nunca se va a dar, nunca, esa sumisión nunca se va a dar. Nunca vamos a estar dispuestos nosotros a andar bajo el conducto de la sumisión, de la humildad, de la sujeción. Ahora, es importante ver un asuntito que me parece acá que yo la voy a repetir. Es la palabra someterse, y esto es útil entenderlo, significa ubicarse humildemente ante otra persona sobre la base de una decisión voluntaria. Claro. Porque tú te puedes someter a una autoridad, porque si no lo haces te viene un castigo. Por ejemplo, si... Claro, hay cosas que se hacen por temor. Por temor, o sea, si tú estás haciendo cosas incorrectas y viene la policía, te atrapa, entonces te sujeta, ¿eh? Bueno, ¿qué voy a hacer? Y yo vi el otro día, estaba en un supermercado y alguien fue tomado así. No sé qué estaba haciendo. Todos dijeron, ¿quién ha estado robando? No sé, pero vi que llegó un guardia y lo detuvo. Y el hombre empezó enseguida a tratar de zafarse. Llegó otro guardia. Y sabes tú que los dos casi no podían sostener al hombre, y quería arrancarse y salir y salir y salir. Tuvo que venir un tercer guardia. Y ahí recién pudieron, y lo llevaron, o sea, a someterlo. Pero ese sometimiento no es el que habla la Biblia, porque quizás lo miramos aquí. Cuando miramos que también a lo mejor las autoridades son un poquito represivas, y yo digo, tú dime si no fuera así. El problema es que tú no sabes con quién te estás a quién estás enfrentando. Lógico. Y si no lo sabes y no estás precavido, eres tú el que recibe. Pero esa es otra situación. Ahora, pero en la familia, perdón, pero claro. En la familia el someterse, ¿no es cierto?, es voluntariamente para que el otro sea feliz. Correcto. O sea, ahora, fíjate, tenemos que tener las cosas bien claras. Aquí estamos hablando para cristianos solamente. No estamos hablando para personas de afuera, que no conocen la Biblia, que no son cristianos. Como diríamos, aquí hay una diferencia entre cristianos y el mundo. Entonces, si nos escucha alguien del mundo, estamos hablando un idioma totalmente ajeno. Por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 5, verso 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero luego agrega, como al Señor. Entonces, ¿qué es lo que está hablando ahí? Lo que antes lo habíamos manifestado en algún momento. Cuando una esposa se somete al marido, es porque el marido la ama. El marido ha demostrado que el único deseo que lo mueve es hacerla feliz. Hoy día nosotros vemos que desgraciadamente hay matrimonios que se dicen cristianos, pero el esposo actúa prácticamente poniendo a la esposa bajo su pie. Eso claro. Está en contra de todos los principios que nos enseña la Biblia. Eso no es bíblico. Recordemos que la mujer fue sacada del costado del hombre para estar al lado, no debajo de sus pies ni sobre su cabeza. Es una compañera, es alguien que hace que su vida sea complementada, que es parte de lo que le falta al hombre, que viene a ser la mujer, y lo que le falta a la mujer viene a ser el hombre. Entonces los dos forman una unidad, tanto hombre como mujer. Por eso que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, porque somos diferentes, somos distintos, nunca vamos a ser iguales. Es la parte complementaria del uno o del otro. No digo solamente que la mujer viene siendo la que me complementa. No, yo también complemento a mi esposa. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver la diferencia. Y cuando dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, porque el Señor estableció podríamos decir, una relación, un orden. Porque ningún cuerpo puede tener dos cabezas. ¿Te imaginas tú? Hay esto se ha manifestado en la naturaleza, que hay personas que han nacido con dos cabezas. Ahora te imaginas, una cabeza quiere salir de compra y la otra quiere dormir. Y ahí entran en conflicto. Bueno, la base de esto es que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto a veces hoy día yo creo que es mal visto. Hoy día la sociedad ha cambiado un poquito los parámetros, pero sabes una bastante, cosa, diríamos. Claro, pero sabes tú que a veces uno descubre familias que funcionan bastante bien. Claro que sí. Y cuando uno conversa con ellos se da cuenta que estos principios están en ese hogar. Fíjate lo que dice el verso 23. Un poquito, déjame decir la idea. Ya. ¿Qué principio? Como ejemplo, el principio del respeto. Claro. Es el principio de la, claro, que está, que el hijo, digamos, respeta a su padre y le dice señor, y dice, hoy día casi eso no se usa. Casi el hijo habla de igual con el padre, pero esas cosas sencillas van haciendo, esto lo ves casi siempre un poquito más en las sociedades campesinas, en que hay mucho respeto hacia el padre, hacia los ancestros, digamos, a los abuelos. Incluso los esposos se respetan. Claro, se respeta. Ella dice, mi señor. Yo en la Biblia aparece mi señor, y alguien dirá, pero mire, esto. No, eso es arcaico. Arcaico, ¿cómo es posible? Cuando yo quiero ser igual, pero las funciones, aunque haga lo que haga, nunca va a ser igual que. Claro, mira, ahora, lo que te decía, cuando dice ahí, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, luego explica, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él es el salvador del cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Y luego da la orden, dice claramente, maridos, amad a vuestras esposas. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo estuvo dispuesto a morir. Por ir por amor. Así claro, también el esposo claro. Tiene que estar dispuesto a morir por la esposa. Ahí está el parámetro. Que el Señor los bendiga y nos vamos a encontrar mañana. A quienes tenían mayor poder social, esposos, padres, amos, siempre se los menciona en segundo lugar. Cada uno recibe una directiva bastante poco común para su cultura. Estas directivas debieron haber asombrado a los creyentes del siglo I. Allanaron el terreno en torno a la cruz y abrieron el camino para que las relaciones experimenten la verdadera unidad. Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.